¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta emisión es la 3866 de Fórmula en los Negocios, penúltimo día del 2020, miércoles 30 de diciembre. El final del año nos agarró entre semana. A disfrutar, a festejar, pues que se acaba este año y a planear perfectamente bien el 2021, porque pues es un reto para salir de todo lo que nos pasó en el 2020, al inicio de esta década que será histórico. Este año quedará grabado en la historia de la humanidad como uno de los años más terribles que hayamos tenido: crisis climática, crisis económica, crisis de salud, pandémica, crisis sociales, etcétera, etcétera. Así es de que, bueno, como decía Albert Einstein, en las crisis es cuando la humanidad saca lo que es para salir adelante. Es cuando se hacen los mayores inventos, es cuando se hacen las mayores transformaciones por parte de la humanidad, todo para salir adelante. Pero bueno, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón, en el control operativo y en el musical, allá en la cabina de Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM. Gracias, Juan de Dios, feliz año. También estamos conectados a través de nuestro estudio virtual aquí en Chicxulub, Pueblo, conectados hasta Mérida, Yucatán, para enviarles y dejarles este programa que espero que usted mire, pues a esta hora, el 30, pues va saliendo de trabajar, los que trabajaron o andan de compras o andan visitando a la familia o andan preparando, guisando, cocinando para la cena de fin de año. Pero pues donde quiera que esté usted, quédese con nosotros. Tenemos un programa sensacional. En la conversación de esta noche me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, pues un día previo a que termine el año. Y pues bueno, hay que tener ese espíritu pues de gratitud. Para algunos, para otros, pues no va a ser muy fácil dar ese espíritu de gratitud si hemos perdido algún ser querido o si hemos perdido el negocio. Sin embargo, hay que tener ese espíritu de esperanza. Oh, Recordar correcto. que la esperanza es lo último que muere y sin la esperanza, de verdad, la amargura en la vida puede ocupar un lugar importante. Entonces, la esperanza, recordar, es la que nos da esa luz verde, esa iluminación, esas ganas de seguir adelante y buscar por qué luchar. Entonces, no hay que perderla definitivamente. Y pues bueno, también hay que recordar lo que sí tenemos, con lo que sí contamos, con lo que sí nos rodea. Y también hay que estar agradecidos de ello. No solamente enfocarnos en lo que hemos perdido, sino lo que nos rodea y lo que tenemos hoy en día. Eso definitivamente hay que abrazarlo y dar las gracias por ello. Así que pues estar preparados para este nuevo inicio de nuevo año, nueva etapa y pues mantener siempre esa mentalidad positiva. Sin embargo, pues Robert, interesante el tema que nos pones hoy de cómo planificar el futuro de su empresa durante la pandemia. Y pues aquí, pues algunas sugerencias que ponen que las empresas que se han digitalizado, se están adaptando a la crisis mejor que otros. Entonces, esta es una gran pregunta. Si tu empresa sobrevivió, ¿está digitalizada? ¿Le falta digitalizarse en otros aspectos? Pues hay que echarle mano a la obra y no quedarnos atrás. Por otro punto, los líderes empresariales deben idear estrategias de fin del confinamiento. O sea, cómo vamos a regresar después del confinamiento. Pues sí, porque este ya se alargó 10 meses, ¿no? ¿Te acuerdas cuando nos fuimos al confinamiento en marzo? Que pensamos que era nos 20 dijeron, días nada más. Sí, para el 20 de abril ya estás, fue. ¿Y cuál? Ve, todavía aquí seguimos. Bueno, nosotros, hay muchos que ya tuvieron que regresar a trabajar, sobre todo los vendedores, porque pues, no pueden, no podíamos aguantar tanto tiempo. Y hay muchos que lamentablemente, como dices, pues quebraron, ¿no? Cerraron, lamentablemente, ¿no? Sí, y bueno, otro punto es que debemos seguir utilizando medios tecnológicos para incrementar las capacidades de las personas y no para sustituirlas. Es correcto. A fin de cuentas, eso es lo que está mostrando hoy en día la tecnología, que nos está ayudando a sobrellevar esta situación y que, pues, a fin de cuentas, hay que aprovechar la situación para incrementar las capacidades de las personas, no para suplirlas. Es correcto. Yo he escuchado que muchos empresarios se pelean con la tecnología, refunfuñan de la tecnología, que nomás le quitan tiempo a los trabajadores, que nomás están chateando, que la tecnología no es para mí no se me hizo el chat, en fin, y esa lucha los limita. Entonces, este punto me parece sensacional, que es incrementar la capacidad de las personas con la tecnología. Así es, Robert. Y otro punto es que las empresas deberán adoptar los cambios culturales y de comportamiento impuestos desde la aparición de COVID-19. Así que... Pues sí, un cambio, creo yo, cultural quizá forzoso, ¿no, amigos? Porque pues, la pandemia, al mandarnos al encierro, a mandarnos a estar pues confinados para no lograr contagiarnos, verdaderamente nos vino a cambiar pues muchos hábitos que pues algunos negativos, algunos hábitos que no nos hacen bien, como el hecho de pues mucha gente ve más tele, mucha gente se queda dormido hasta horas que no son apropiadas, muchos cambios en los hábitos y de comportamiento impuestos de alguna manera por la aparición del COVID-19 y pues que eso a muchos les ha causado depresión, angustia y problemas mentales, ¿no? Estaba yo leyendo algunos artículos de psicólogos que están diciendo que debemos de tener mucho cuidado en tratarnos esas distorsiones en los hábitos que nos pueden llevar a condiciones mentales no muy propicias para soportar el confinamiento, ¿no? Sí, nuestro foco de atención tiene que estar en otro lado, no tanto en estas partes negativas. Puedes aprovechar para pues, leer un buen libro si no lo habías leído. Hay muchísimos libros en el internet que se pueden bajar muy fácilmente. No tienes que salir de casa a comprarlo. Seguramente debes de tener un armario lleno de libros que nunca leíste, que también pues hay que darle su desempolvada. Hay que desempolvarlos. Y leerlos. En YouTube también puedes escuchar muchas pláticas, documentales interesantes de interés universal, o sea, de la naturaleza, de las cosas, de la tecnología, en fin. En lugar de estar viendo solamente noticias y pues malas noticias, ¿no? Y llenarnos ahí de angustia. Entonces, yo creo que es muy importante valorar qué tipo de información nos estamos poniendo frente a ella, a qué tipo de información nos exponemos. Y hay que cuidarla, Robert. Lo que escuchamos, lo que vemos, lo que entra a nuestra mente, también hay que vigilarlo. Es como el alimento. El alimento lo tenemos que cuidar para nuestro organismo y para nuestra salud. Y también hay que procurar cuidar qué decidimos ver, leer, oír, para que estemos en un estado mental positivo y podamos seguir adelante, tener la fuerza de salir de esto, ¿no? Por supuesto, y fíjate, todo lo que dices requiere una preparación y un aprendizaje. Pues requiere voluntad de cambio, claro, de hábitos. O sea, si tienes el hábito de estar escuchando las noticias todo el santo día, tienes que romper con eso. A ver, todo el santo día. Una cosa es escucharlo un ratito y otra cosa es escucharlo. Y además todo depende de para qué propósito. Tú, por ejemplo, escuchas todo el santo día porque te sirve para el programa. Pero no es todo el santo día. Pero las personas comunes que no tienen un programa de radio y que no tienen por qué estar comentando, se deprimen. Pues sí, estar oyendo estoy tanta de acuerdo cosa contigo. Negativa. Pero bueno, vámonos a un corte comercial. Y ahorita regresamos. ¡Qué bárbaro! ¿Y por qué me has de regañar? Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Perdón, no es fin de semana. Bueno, parece fin de semana porque mañana es día 31 y mañana pues ya se acaba el año. Pero hoy es miércoles 30 de diciembre, a un día de terminar este año. Gracias por acompañarnos y gracias por estar pues presente. Sé que va en su automóvil saliendo de trabajar, de compras. Quédese con nosotros que tenemos una conversación muy interesante para usted, sobre todo en estos momentos, días de reflexión, de planeación de lo que vamos a hacer para el 2021. Sobre todo, importantísimo planear qué vamos a hacer con nuestros negocios para el 2021. Y déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores para darnos la calidad de vida que merecemos y llevar a cabo nuestras actividades cotidianas. Es necesario consumir energía eléctrica, pero su costo representa una carga importante para las finanzas familiares o los gastos de la empresa. Los expertos de Mi Energía MX pueden diseñar e instalar en tu casa o negocio un sistema que genere electricidad a partir de la luz solar, una forma de energía limpia y gratuita que utilizarás para que el importe que hoy pagas por ese servicio se reduzca al mínimo. Márcales 9999-2524-91 o envíanos un correo a genero@mienergiamx.com y genera tu propia energía. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, donde me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y que pues este tema, amigos, que estamos comentando esta noche, cómo planificar el futuro de su empresa durante la pandemia. Y déjeme decirle por qué durante, porque la pandemia sigue. La pandemia, según los pronósticos de Bill Gates, que los dijo, pues él se ha vuelto como el oráculo de las pandemias. Él dice que la pandemia estará en su fase final para abril o mayo, así es de que pues todavía vamos a tener por lo menos el primer trimestre del 2021 con estas condiciones de pandemia. Y bueno, pues hay que tomarlo en consideración para lo que tenemos que planear para nuestras empresas en el año que viene, Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, lo que los líderes empresariales actuales se hayan inevitablemente centrados en los enormes desafíos de la continuidad comercial que plantea este COVID. Y como tú dices, de Bill Gates, que pues pronostica que todavía esto no se termina y que vienen más olas atrás, pues aquí, pues para lograrlo, pues hay que plantear ciertas estructuras. Y bueno, lo primero que ponen acá es que en primer lugar se debe lograr que los empleados estén lo más seguros posibles. Hay que garantizar su seguridad, también garantizar la sostenibilidad financiera, evaluando la resiliencia de las cadenas de suministro, reforzar sistemas esenciales con el fin de llegar a niveles sin precedentes de trabajo remoto y comercio en línea, al tiempo de responder también al aumento de los ataques informáticos. Fíjate que este es un detalle muy importante, porque si bien es cierto que los ataques informáticos han sido mayores, porque más gente está en su computadora, más gente está en internet. Sí. Entonces, hay que tener y tomar más precauciones ante esto, porque pues escuchábamos en las noticias, ¿no? Por ahí decían que el entretenimiento en línea ha aumentado tremendamente sus ganancias por todo el consumo que tiene la gente desde casa. Porque normalmente antes, pues, ¿qué hacías? Salías, te ibas a caminar a la plaza, te ibas a comprar algo, ibas a alguna reunión, algún desayuno, alguna comida, algún, no sé, eventos de los niños, etcétera. Y hoy, pues, todo es en casa y tienes que buscar cómo entretener a tus hijos, cómo entretenerte tú, etcétera. Entonces, todo lo que viene siendo de la parte digital y la parte, pues, por internet, ha crecido tremendamente esta circulación. Y, por supuesto, a la par, pues, también los que quieren sacarle una rebanada a algún despistado y agarrarlo en curva y tener un ataque de internet. Que lamentablemente, pues, la organización social aquí en nuestro país, hay muchos rateros, se les han facilitado mucho la información. Estaba yo escuchando en estos días que los diputados otra vez están proponiendo que se abra un registro de los teléfonos celulares. ¿Te acuerdas aquel famosísimo Renave, o no sé cómo se llamaba, el registro de los teléfonos, y que tenemos nosotros que registrar nuestros números telefónicos? Y eso está mal, porque el gobierno no tiene un control de esas bases de datos. Esas bases de datos luego se andan vendiendo en el mercado negro, en Santo Domingo. Usted puede conseguir cualquier teléfono de cualquier gente, de quien quiera, porque ellos, los mismos del gobierno, venden las bases de datos para generar, pues, el tráfico de... Pero bueno, hay que protegerse, y sobre todo si sus empleados, amigos, están en home office, porque pues todos estamos conectados. Ahora, ¿qué porcentaje de la población tendrá ya un teléfono celular? Yo creo que los porcentajes son altos, 80%, 70%. El detalle aquí es que no todos tienen los servicios completos de internet. Pero están conectados de alguna manera a internet. Ya sea por la zona en donde están o por el tipo de plan que manejan, y que pues el manejo de datos es escaso y no podrían sostener, no sé, un negocio o algo. Entonces, esos detalles son limitantes a la hora del home office. Claro. Entonces, pues, por supuesto, si tú como empresario mandas a un empleado a su casa a trabajar, pues tienes que ver que tenga los elementos que necesita para hacer su trabajo, que tenga el internet, que tenga una computadora, que tenga, pues, ahora sí, pues, un espacio para trabajar. Serán, yo creo, que acuerdos a los que tienen que llegar ambas partes. Porque aquí ya no solamente es el empresario. Leía yo un documento allá en Facebook que el empresario tenía que pagarle la luz y tenía que pagarle el internet y tenía que comprarle la computadora. Y bueno, sí, pero ya es un extremo eso. Sí, ponerlo en ley de esa manera. No, pues, no, ahí tiene que ser compensatorio. Yo te ofrezco pagarte tanto, y que dentro de eso que te pago, tú te responsabilizas de tener la computadora, tener el internet, pagar tu luz, pagar tu bla, bla, bla. Pero eso ya es a través del salario, no de que yo pase a recoger tu recibo y yo te lo pague. No. O que yo te repare esto y lo otro. No, no puede ser así. Porque entonces, es quitarle la responsabilidad al empleado. No, aquí se trata de ser uno responsable. Y bueno, pues los empleados podrán tener la oportunidad de una probadita de qué es trabajar de manera independiente, porque esa es la parte más de reto que existe hoy, de cómo manejas tus tiempos cuando trabajas desde casa, porque nadie te observa. Bueno, pues sí. Y sí, tienes que dar resultados. ¿No? Pero bueno, yo creo que aquí es donde, amigos, usted tiene que hacer una planeación de qué quiere hacer con ese home office. Y lo tiene que planear. Y tiene, como dice Laura, por lo menos las plataformas, inscribirse, entrar a las plataformas digitales que ya se han diseñado para ayudarle a usted a controlar el home office. Ahí tienes la plataforma de Microsoft Teams, que le ayuda perfectamente a controlar horarios, conexiones, videoconferencias, para estar en perfecta armonía y comunicación con sus empleados. Aquí las empresas que lograron esa transformación digital, no importa si son grandes o pequeñas, son las que tienen una ventaja importantísima para sobrevivir el 2021, para hacer una planeación más adecuada, evidentemente con las herramientas digitales. Pero bueno, esto, de esto y más, regresando del corte, le vamos a platicar cuáles serían algunas de las estrategias que usted puede considerar en su plan para el 2021. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo miércoles 30 de diciembre, a punto de fenecer el 2020, que, como decía Laura, y tiene razón, muchos han de estar deseando la esperanza de que se acabe este año, pero no, la esperanza es para el año que viene, es que el año que viene nos vaya mejor y pues hagámoslo, ¿no? Yo creo que esa parte de esperanza le tenemos que ayudar un poquito con nuestras acciones, nuestro aprendizaje, nuestro qué aprendimos de este año. Esa es una muy buena reflexión y yo los invito a que lo hagan. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura, esta noche? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues vamos a hablar de gastos médicos mayores. Y si alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, ahora es cuando. El mejor beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubran tus gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y una gran variedad de alternativas para tener ya asegurados tus gastos médicos y hospitalarios. Un ejemplo es que tengas un respaldo de hasta $1,000,000 anuales para cualquier hospitalización que necesites para ti y hasta te incluye a un hijo menor por tan solo $1,100 al mes. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que hay y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver, asesores en seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Así que llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o escríbenos a seguros con laura@hotmail.com. Alcalá Oliver, asesores en seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Una pregunta, ¿en estas fechas cierran las compañías de seguros? ¿O pueden seguir comprando, puedes seguir pagando pólizas? Ok, sí. Normal, porque todo se hace ya a través de plataformas digitales, me imagino. Sí. Ah, pues ahí está. Ahí está, amigos, no pierda la oportunidad. No piense que por ser días festivos no tiene usted la oportunidad de asegurarse. Hágalo. Pero bueno, regresamos aquí a la conversación de esta noche. Estamos platicando cuáles son los, cómo planificar el futuro de nuestra empresa durante la pandemia. Y bueno, partimos aquí de dos preguntas importantes. ¿Qué lecciones debemos sacar de esta pandemia que nos permita, pues, prepararnos para la nueva normalidad después del COVID-19? Y la otra pregunta es, ¿cómo podemos contribuir a la prosperidad de nuestras organizaciones en un mundo post-crisis? Aunque esto de post-crisis, después del coronavirus, yo creo que seguirá la crisis, ¿no? La crisis económica, por lo menos en nuestro país, tardaremos, ¿qué te gusta? 3 años, 4 años para salir de la crisis económica. Y más sin los estímulos del gobierno federal, ¿no? Que el gobierno federal, pues el nuestro, se ha empeñado a no ayudar a las pequeñas y medianas empresas, pues que son las que generan el 90% de los empleos en este país. Así de que, pues a nosotros seguiremos en crisis económica una vez que termine la crisis de la pandemia. Tal vez podamos comenzar considerando los siguientes 4 pasos para nuestra planeación. El primero, Laura, si nos lo comentas. Pues el primero es diseñar una estrategia de fin de confinamiento. Y bueno, que muchas economías nacionales están experimentando grandes caídas en el PIB y que por esta razón los gobiernos están planteando seriamente estrategias de salidas de fin de confinamiento que les permitirá, pues, relanzar la economía reduciendo al mínimo la amenaza para las vidas humanas. Igualmente, las empresas deberán decidir cómo reiniciar sus operaciones al tiempo que continúan priorizando el bienestar de sus plantillas mientras gestionan las consecuencias del confinamiento y sus implicaciones inmediatas. Yo creo que, Robert, esto ya está pasando ahorita. Ya es, mucha sí. Gente, claro, ahorita ya estamos pues a fin de año, pero empezó desde diciembre, cómo estaban regresando al trabajo, bueno, desde noviembre, cómo fueron regresando poco a poco, qué medidas empezaron a usar. Trabajar uno, por ejemplo, 3 veces a la semana y otros trabajan los otros 3 días de la semana. O sea, de segmentar a los empleados de tal manera que unos días en casa, otros días en la oficina, y los que estaban en la oficina pues se van a la casa y así sucesivamente, de tal manera que se logra un distanciamiento entre las personas, porque a fin de cuentas ese es el origen de los contagios, que haya mucha gente junta al mismo tiempo en un solo lugar. Entonces, reducir la cantidad de personas que fluyen y transitan en el lugar a ciertas horas y dispersarlas con horarios diferentes a cada quien, pues eso va a ayudar a reducir. Y por supuesto que tengas allá un equipo de limpieza atrás que respalde de que cada cierto horario pasa, limpia manijas de las puertas, limpia las sillas, limpia las mesas, limpia las computadoras, limpia bla, bla, bla. Entonces todo este... yo creo que hay que apostarle muchísimo al equipo de desinfección que vaya a tener la empresa, porque esa va a ser también una parte importantísima para evitar esos contagios. Claro, porque son protocolos nuevos que hay que establecer. Y bueno, pues ahorita estaba reflexionando de nuestros patrocinadores. Prácticamente todos hicieron un plan completo para este reinicio, ¿no? Que fue gradual, que fue algunos trabajando en casa, otros unos días sí y otros días no, pero pues es importante que lo planee, que haga un plan de esa naturaleza. El segundo punto a considerar es considerar el nuevo papel del Estado. Pues sí, porque el Estado, bueno, por lo menos en México, nos ha estado persiguiendo más fiscalmente. Ha puesto algunas medidas como para fiscalizarnos más, porque pues es evidente, tantas empresas que ya quebraron, el gobierno no tiene ingresos vía los impuestos y está buscando de todas maneras cómo seguir pues recaudando impuestos. Ya ve que en nuestro país pues hasta se jactan de que le han cobrado a las grandes empresas que debían impuestos de años anteriores, y que este año pues han logrado cobrarlos, ¿no? Entonces, la crisis ha tenido el efecto de ampliar significativamente la intervención del Estado en muchos mercados, ya que los gobiernos han implantado reglas estrictas para salvar vidas, pues sí, aunque otra vez en nuestro... Bueno, aquí en Yucatán sí, hemos controlado, creo yo, la pandemia y ya han presentado paquetes de estímulo masivo para la salvación de empleos y empresas. Sí, lo he de reconocer en Yucatán. Lamentablemente en muchos estados de la República Mexicana, pues estos, el gobierno federal no lo ha hecho. Estas medidas han supuesto un enorme costo económico y social, por lo que muchos gobiernos se centrarán en garantizar que los países no tengan que imponer un confinamiento similar, que es lo que está pasando en Europa con la segunda ola, que otra vez estaba escuchando Suecia, Alemania, Inglaterra, regresaron al confinamiento en algunas condiciones. Y bueno, pues eso conlleva costos adicionales y pues si usted está en una ciudad donde lo van a confinar otra vez, pues debe también de tomar en cuenta qué medidas, pues para que el impacto sea menor en relación a los a su negocio, ¿no? Miren, es importante recalcar que el gobierno pues hará una marcada intervención fiscal por parte del Estado para apoyar a los trabajadores. Ojalá eso fuera aquí en nuestro país. En otros países han invertido hasta el 40% del Producto Interno Bruto para apoyar a los trabajadores y a las empresas afectadas. Aquí todavía ha sido muy, muy raquítico ese pues, ayuda fiscal, que ojalá que reaccione el gobierno y que lo podamos hacer y que podamos reaccionar. Sin embargo, pues usted, amigo empresario, tiene que buscar esos apoyos a través de sus bancos, de sus acreedores, de sus proveedores, etcétera. Esa sinergia, de todas formas, la podemos hacer. Pero si te parece, vamos a un corte comercial. No se me vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo touch de la semana, como le llamamos nosotros aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Tenemos una conversación sensacional para usted, pero antes de eso, déjeme darle una recomendación de nuestros patrocinadores. Mire, las lluvias, fue una tremenda temporada de lluvias la que tuvimos en el 2020. Qué bueno que ya se acabó la temporada de huracanes y qué bueno que ya dejó de llover. Bueno, entre comillas, porque los frentes fríos pues, nos han seguido trayendo algunas lluvias dispersas, pero es el momento de implementar sistemas térmicos y de impermeabilizantes en nuestros hogares para reducir la sensación térmica interior y así disminuir el consumo de energía eléctrica y además de prevenir y reparar filtraciones. Que mire, la humedad hace estragos, pero terribles en las construcciones. Así es de que aprovecha y renueva tus techos para no preocuparte ni del calor ni de las lluvias. Solo en Aditimper tienes la solución completa. Porque nosotros vendemos, asesoramos y aplicamos. Encuentra todo lo que necesites porque somos tu mejor solución. No esperes más y quédate en casa. Contáctanos al 9999-440913. Búscanos en Facebook como Aditimper o en nuestra página web aditimper.com.mx. Y nosotros te llevamos todo lo que requieras. Y bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver con esta conversación de cuáles son los pasos para hacer una buena planeación para ahora que termine el confinamiento, que termine la pandemia, o que terminen los problemas que la pandemia nos han traído. Y estábamos, ya le platicamos el primer punto, que es diseñar una estrategia de fin de confinamiento. ¿Qué vamos a hacer cuando termine la pandemia? Considerar las nuevas reglas y el papel que nos impone el Estado para convivir, tanto cuestiones fiscales, etcétera, etcétera. Y el tercer punto, Laura. Pues en este caso es utilizar la tecnología para aumentar la capacidad de las personas en lugar de reemplazarlas. Y pues aquí hablamos de la tecnología que nos ha permitido replantearnos las formas en las que realizamos las actividades fundamentales. Aquí pone un ejemplo de que las bolsas de valores siguen operando a pesar de que sus parques físicos estén cerrados. Por ejemplo, en Reino Unido se ha establecido un parlamento virtual. Los centros de contacto de todo el mundo están adaptándose a la forma de trabajar de manera remota y algunos utilizan incluso hoy en día la inteligencia artificial para mantener los niveles esperados de servicio al cliente. Y si bien durante mucho tiempo disfrutamos de una sólida cultura de flexibilidad y trabajo, pues hoy tiene que ser a distancia. Y bueno, esto es lo que plantean. Los avances son impresionantes. Por aquí hay una tabla interesante de cómo Zoom, la plataforma de conferencias, hizo un cambio tremendo desde diciembre de 2019, en donde antes tenía usuarios por 10 millones y en abril del 2020 ya tenía 300 millones de usuarios. Wow. Impresionante. Y fíjate que hablando de estos cambios, escuchaba yo en las noticias una empresa que puede analizar con una aplicación en tu teléfono celular una radiografía de tus pulmones. Pero el análisis lo hace una aplicación de inteligencia artificial que tiene acceso no me acuerdo si 3 millones o 3 mil, no, sí, 3 millones de radiografías, donde ya la inteligencia artificial te puede decir qué tan grave estás en tus pulmones o no. Sí, detectar cuál es el padecimiento. Y tú tienes, eso lo puedes hacer desde tu teléfono. Y es una inteligencia artificial. Entonces, pues es impresionante. No, amigos, no despreciar la tecnología. Hoy más que nunca, tenemos que aprender de ella. Bueno, nosotros aquí en Fórmula de los Negocios hemos tenido que equiparnos, hemos tenido que aprender, aunque ya veníamos utilizando Zoom, por ejemplo, desde hacía varios años, pero tuvimos que aprender para hacer estas grabaciones, para poder mejorar la calidad de nuestras grabaciones y pues que usted nos sigue escuchando perfectamente bien, porque desde marzo del 2020 ya no vamos a la cabina de radio a transmitir los programas. Todos han sido a través de la tecnología de Zoom y desde la comodidad de nuestra casita, ¿no? Aunque bueno. Así. Aunque el aprendizaje ha sido difícil. Ah, claro. Como mucha gente, Robert, no somos los únicos. Y bueno, el cuarto es adoptar los cambios culturales y de comportamiento, y todo pues derivado del COVID, y que para muchos la pandemia global ha dejado expuestas las debilidades, ha dejado como irrelevantes muchas de las que tradicionalmente se consideraban fortalezas. La tecnología ha sido el denominador común de la resiliencia de la mayoría de las organizaciones en medio de esta crisis. O sea, ahorita ya estamos valorando muchísimo la tecnología. Antes nos quejábamos porque nos distraía, había que echar el celular en una cesta antes de entrar a cenar con la familia, o antes de entrar a una junta, o antes de entrar a una, no sé, conferencia, lo que sea. hoy es al revés. Hoy nos estamos pues sosteniendo de eso. Logramos nuestra comunicación gracias a esa tecnología. Entonces, pues... Bueno, hoy pasamos la Navidad en Zoom. Pues sí, a felicitar a todos, ¿no? Besos de lejos. Y pues, ni modo. Fíjate, ahorita me hiciste recordar hace muchos años, cuando yo trabajaba para Ericsson. Y mira que te estoy hablando de 1990. Y me acuerdo que en las oficinas de Ericsson llegó un sueco. Ericsson es esta empresa sueca que vende todo lo relacionado con telefonía celular, centrales telefónicas, conmutadores, bueno, teléfonos. ¿Quién no se acuerda de los teléfonos Ericsson? Los clásicos teléfonos de disco, pues casi la mayoría eran marca Ericsson. Pero este personaje llegó a la oficina y nos trajo un videoteléfono. ¿Te imaginas en 1990? Por esas fechas. Era un sueco que venía de Ericsson y nos trajo el videoteléfono. Eran dos teléfonos que se conectaban entre sí por medio de un cable telefónico y que tú lo podías ver al otro cuando estabas hablando por teléfono. Y yo me acuerdo que mi jefe en aquel entonces, el ingeniero Francisco Masvidal Clariana, le dijo, oye, y yo cuando hablo por teléfono, ¿para qué le quiero ver la cara al otro? La verdad que no, pues a mí lo que me interesa es lo que me dice. Porque en aquel entonces, pues, y ve hoy cómo es el mundo. Hoy casi todas las llamadas las haces por FaceTime o viéndole la cara al otro. Se volvió una herramienta de sobrevivencia el videoteléfono. ¿Cómo ves? Como ahorita. Como ahorita que estamos en este business, pero... pues ya se acabó el tema. ¿Te gustó el tema o no? ¿Vas a planear? Claro que sí, Robert, por supuesto. Y pues bueno, desearles a todos, espero que ya tengan su cocinada lista para mañana, pues para quemar el año viejo y nosotros, darle la bienvenida al año nuevo. Como este programa es grabado, amigos, lo más seguro es que a estas horas estemos nosotros cocinando. Cocinando. Así es. Para mañana. Para el día 31. Pero bueno. Vámonos. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos. Ahí tiene usted. Mire, como siempre se lo he dicho, la última consideración es de usted. Pero lo que yo le pido es que de lo que escuchó del tema de hoy, lo que le haga sentido, llévelo a la práctica. Ese es el objetivo de Fórmula en los Negocios, para que todos lleguemos a ser mejores empresarios, mejores ciudadanos, mejores padres de familia, mejores seres humanos. Esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, en el último día del año. Buenas noches.